hoy Villa Devoto. Esta villa fue fundada por el conde Antonio Devoto en el año 1888. Muchos son descendientes de sus primeros pobladores. Los que llegaron después se quedaron a vivir por la belleza arquitectónica enriquecida por hermosos jardines, plazas y arboledas. Devoto nació en Lavagna, Italia, en 1832. Falleció en el año 1916. Llegó a la Argentina en 1854. Ya en el 55 funda la Casa Comercial Antonio Devoto y Hermano, que llegó a poseer, administrar y explotar 11 importantes establecimientos de campo, dos grandes centros de colonización y la atención de diversos negocios. Tuvo a su cargo la construcción de gran parte de las obras de salubridad y agua corriente de la República. Fue consejero municipal, miembro de las comisiones del censo, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires y participó en la construcción del ferrocarril sanjuanino. Fue banquero, fundador y presidente del Banco de Italia y Río de la Plata. La presidencia de don Antonio Devoto del Banco de Italia y Río de la Plata duró 35 años. También colaboró activamente en la construcción del Hospital Italiano. En el año 1887, don Antonio Devoto, que aún no era conde, fundó el Banco Inmobiliario de la Compañía General de Fósforos del Frigorífico Argentino, que adquirió con fines de urbanización los campos que pertenecían a la sucesión Altuve y Elorza, denominado Paraje Santa Rosa. Este nombre dio lugar al antiguo nombre de la estación Devoto, Villa Rosa. Antonio Devoto fue caballero de la Orden de la Corona de Italia, caballero de la Orden de San Mauricio y Lázaro, comendador de la Corona de Italia, caballero de la Orden del Mérito del Trabajo, gran oficial de la Corona de Italia y su último título fue el de conde. Tuvo dos esposas, la condesa Rosa Viale y doña Celina Pombo. Poseyó una de las fortunas más grandes de Sudamérica. En 1889 compró un lote de tierras para levantar una villa veraniega de lujo en las afueras de Buenos Aires. En su historia se entremezclan personajes singulares, palacios destruidos, palacios regalados, basílicas construidas para reyes que nunca las conocieron, títulos de nobleza que sus dueños no pudieron disfrutar y un entorno singular que fue declarado patrimonio de la ciudad. El nombre del barrio fue dado en homenaje a don Antonio Devoto, quien fuera dueño de esas tierras. Alternó con la más alta élite porteña de la época y ayudó tanto a Italia durante la Primera Guerra Mundial que consiguió el título de conde otorgado por el rey. Construyó en la villa la mansión más grande y lujosa que se conociera en esa época, conocido como Palacio Devoto, en la cual se alojó el príncipe Humberto de Saboya en su visita a Buenos Aires. Fue construido sobre la avenida Salvador María del Carril, entonces Avenida Nacional, y ocupaba una superficie de 10.000 metros cuadrados. La orfebrería del palacio era de bronce y plata. La pintura de los techos descansaban sobre fondos de oro. Los hierros eran forjados en Italia y los mosaicos todos florentinos. Sin embargo, nunca pudo ser habitado por su dueño porque murió en 1916 antes de terminar la obra. Como Devoto no dejó descendientes, nadie quiso comprar esa mansión constituida Elefante Blanco, pues sus líneas arquitectónicas no correspondían con el común de las casas de la zona. Finalmente, el edificio se subdividió en lotes donde se construyeron viviendas. Mejor suerte corrió la primera casa que habitara Antonio Devoto, que ocupa la manzana comprendida por las calles Salvador María del Carril, Gualeguaychú, Nueva York y Mercedes, donde actualmente funciona una escuela que lleva su nombre. El 1 de noviembre de 1888, el Poder Ejecutivo Nacional dispone que las autoridades municipales debían abocarse al trazado de una población, y el 13 de noviembre de 1888 nace Villa Devoto, que en su época formó parte del Partido de San Martín y antes aún de San Isidro Labrador. Pasó a formar parte de la capital federal conjuntamente con Belgrano y Flores. Solo una afiebrada imaginación es capaz de concebir cómo era Villa Devoto por aquellos tiempos. Chacras, quintas, animales, calles sin delinear, a veces cercadas, sin veredas y llenas de yuyos. La falta de edificación dejaba ver las dos torres de la iglesia parroquial de San Martín y el tren del ferrocarril oeste, hoy ex Sarmiento. No había médicos ni farmacias y de mucho no servían los faroles a queroseno ubicados en algunas esquinas, ya que se apagaban por los fuertes vientos que soplaban en el descampado. Los límites primitivos abarcaban las superficies comprendidas por la avenida Mosconi, Constituyentes, Álvarez Jonte, Lope de Vega y General Paz. Entre las tantas residencias destacables de la zona, hay una cuyo exterior aún se conserva, y es la Casa de la Villa, de estilo itálico, donde vivió el inglés William Uxable con su familia. Tiene preciosos jardines con enrejado de la época y una perfecta iluminación nocturna. Actualmente es usado como salón de fiestas. Todavía se conserva parte de lo que fuera la quinta del inglés John Hall, famoso por su invernadero de orquídeas, las mejores a nivel internacional. Su villa fue frecuentada por ilustres personalidades como el general Roca, el príncipe de Gales o el doctor Marcelo Torcuato de Alvear. El poeta Olegario Andrade tenía su quinta en la calle Asunción al 4000. Hoy, el barrio de Villa Devoto comprende las calles y avenidas Francisco Beiró, Joaquín B. González, Baigorria, Lope de Vega, General Paz, Campana y San Martín. Es con mucha razón considerado el jardín de la ciudad, que cuenta con más árboles que cualquier otro barrio porteño. Es el barrio porteño tranquilo por excelencia. Sus casas son bajas, sus jardines amplios, cubiertos de flores y arbustos de bellos colores y ricos perfumes. Sus calles son amplias, arboladas y silenciosas, e invitan al descanso y a la meditación. Es la contrapartida del resto de Buenos Aires, tan nervioso y convulsionado por el progreso. Tiempo después de fundada Villa Devoto, sobrevino la fundación de la Estación Devoto, por aquel entonces Estación Villa Rosa del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, hoy ex San Martín. Hasta ese momento los conductores hacían paradas no oficiales en Villa Rosa a pedido de los pobladores, ya que la siguiente estación era la de Caseros. Cuando se habla de historia de Devoto, en la familia uno de los temas que siempre salía era el Palacio Devoto, uno de los edificios que decían que habían sido más costosos de la República y que el conde había hecho construir para que lo habitara el rey Vittorio Emanuel, si éste aceptaba la invitación que él había hecho para viajar a estas tierras. Estaba ubicado en la manzana de Nueva York, San Nicolás, Joaquín B. González y la avenida Salvador María del Carril, esa que tiene el cantero en el medio tan linda. Todo lo que se usó para construirlo, amueblarlo, vestirlo y decorarlo fue traído desde Europa. Bélgica, Francia, Italia y otros países. De allí provinieron las columnas talladas de mármoles de Carrara, anilladas con láminas de oro, esculpidas con figuras de antepasados. Esculturas y obras de arte fueron hechas por los mejores artistas del siglo XIX. Muebles de estilo de los reyes, arañas con brillantes y tulipas de cristal modeladas, espejos biselados de cristales gruesos, mayólicas francesas de color, porcelanas, vitró, roble de Lavonia, gobelinos, terciopelo en los cortinados y hasta iglesia propia tenía, jardín de invierno y grandes jardines con una arboleda hermosa. Hubo muchas leyendas alrededor de este palacio que nunca llegó a conocer el rey Vittorio Emanuel. Una de las leyendas era que el conde guardó en el palacio un tesoro, llevándose para siempre el secreto de su ubicación. Hoy solo quedan algunas palmeras de lo que fueron los jardines del palacio dentro de las casas de los actuales habitantes de esas tierras. Se comentó que al fallecer el conde, la sucesión vendió el palacio a un médico que no pudo soportar los gastos de mantenimiento de semejante edificio. Muchos vecinos hicieron todo lo posible para salvar el palacio de la decadencia, entrevistándose con su nuevo dueño y haciendo numerosas gestiones ante el gobierno, pero fue una lucha estéril. Se remataron todas las obras de arte, cortinados, alfombras, muebles y demás objetos de valor. Muchas de estas reliquias se encuentran hoy en día en las casas de los vecinos, aunque las compras fragmentadas acabaron con la unidad de un conjunto de muebles y adornos. Hay anécdotas y curiosidades en el barrio. Por ejemplo, por Fernández de Enciso, en la esquina de Nueva York, en la vereda de Impar, estaba la cochera de los Devoto con el famoso mirador que todavía existe. En esa misma vereda existió el primer kiosco de metal con derecho municipal a vender cigarrillos, artículos de tocador y golosinas. ¿Recordamos algunas marcas de tabaco y cigarros de aquella época? Santos, Camel, Pall Mall, One Eleven, Abdullah, Tricastem, Kaftam, Lucana, Partagás, Reservado, Dólar, Caravana, Avanti, Regalía, Época, American Club, Combinados. Algunas marcas de cigarrillos, como los 43, obsequiaban viviendas que todavía existen en algunos barrios, como en La Agronomía, desde Nogoyá y Avenida San Martín a Tinogasta, Vereda Impar. La propaganda se hacía en un aeroplano que con el humo en el cielo formaba el número 43. Los cigarrillos Condal obsequiaban hermosos relojes, el Reservado, una caja de acero tallado con cerradura especial que aún hoy conservan algunos como alhajero, el Pour la Noblesse, un cupón de 2 centavos, juntándolos se volvían a comprar otros atados. El Barrilete y el Brasil traían 5 cigarrillos de cada lado y costaban 10 centavos, y si uno tenía 5 le entregaban la mitad. Junto con los cigarrillos se obsequiaba un cartoncito con 20 fósforos. ¿Recordamos marcas también? Victoria y Gloria, cerillas enceradas con cabeza de fósforo o de papel acerado marca Ranchera y Montero con 100 fósforos. Y recordamos también algunos nombres antiguos de algunas de las calles del barrio de Villa Devoto. Hoy Gualeguaychú antes era Roma, Atenas hoy se llama Lavallol, Madrid hoy San Nicolás, Viena hoy lleva por nombre Sanabria y la calle Génova hoy se llama Campana. Los vaqueros distribuían la leche a domicilio. Algunos de los tambos eran el Don Ángel Rodrigo, que quedaba en Sanabria y Simbrón, el de Don Fernández en Marcos Astre y Chivilcoy y el de Don Agapito Centeno en Gualeguaychú y Nazarre. Llevaban algunas vacas sueltas, otras atadas en pareja. Por lo general siempre había una madrina que llevaba colgada del cogote unas campanitas con un melodioso sonido que seguían sus compañeras. El vaquero llevaba colgada del cuello una correa que la usaba como un lazo para atar las patas traseras de sus vacas mientras ordeñaba en las puertas de sus clientes. Usaban unos cintos de cuero como cartera, guardaban dinero, lo llenaban de monedas de plata, de níquel y otras monedas raras. Y también, claro, estaba la medida para vender la leche. Los carros fileteados llevaban las tarreras, que eran de metal bañadas en plata, de 5, 8 y 10 litros. También llevaban colgado una bota española llena de agua para beber, la que cada tantos domicilios volvían a llenar. Algunos usaban para lavar la ubre embarrada y otros para agregarle de este líquido a la leche fresca que vendían. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Facultad de Teología, Filosofía y Derecho Canónico funciona en la calle José Cubas desde 1915. Muy cerca se construyó el Seminario Menor Metropolitano de Buenos Aires. Allí se forman los seminaristas de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La parroquia San Antonio de Padua, situada en Lincoln 3701, fue donada por el Conde Devoto, construida por el arquitecto Markovich, quien hizo una réplica de la Basílica de Superga de Turín, Italia. Otra iglesia importante es la Iglesia Transparente, cito en Tinogasta 5850, llamada así pues desde los vidrios de la entrada se puede apreciar el interior. Está construida en vitrales de acrílico transparente de diferentes colores y tiene una capacidad para 2.000 personas. La cárcel de encausados, más conocido como la cárcel de Devoto, es la parte fea y oscura del barrio. Tiene una longitud de 3 cuadras por una de ancho. Como anécdota, se cuenta que uno de los detenidos más famosos fue el mariscal Tito de Yugoslavia. El edificio es tétricamente desagradable. El ambiente entre los internados se tornaba denso a partir de las 14 horas, cuando comenzaban a gritar obscenidades a los transeúntes. A menudo cobró actualidad por intentos de fuga y amotinamiento de los presos. También tuvo una casa de inquilinato en la calle Simbrón 3857. También tuvo su casa de inquilinato en la calle Simbrón 3857 a doña Rosa de Franchini, quien cuidó de pequeñito a Carlos Gardel, mientras su madre, Berta, planchaba ropa. Ese es el cariño que unía al cantor con ese inquilinato al que visitaba frecuentemente. La Plaza Arenales fue conocida con el nombre de Santa Rosa, ya que estas tierras pertenecían al paraje de Santa Rosa. Como curiosidad, podemos decir que estaba rodeada por 100 metros de alambre para permitir el acceso al público, pero no a los animales. Las calles eran de tierra, y todo era una selva de árboles jóvenes, pinos, nogales, palmeras, eucaliptos, magnolias. Tomó su nombre actual cuando se colocó en ella un monumento al general Arenales en 1908, pero nunca se llevó a cabo. En 1939, la sociedad propuso colocar una placa recordatoria ubicada en Nueva York y Fernández de Enciso. También se encuentra el monumento al fundador de la villa, el conde Don Antonio Devoto. La plaza ocupa 4 manzanas y está limitada por las calles Nueva York, Mercedes, Pareja y Bahía Blanca, y a su vez está atravesada por las calles Salvador María del Carril y Chivilcoy, y por las diagonales Enciso y Lincoln. Bueno, la escuela Antonio Devoto fue inaugurada en 1921. Don Antonio vivió ahí. La escuela se construyó sobre todo el frente de la calle Mercedes. Hoy la escuela no funciona aquí por tener sus instalaciones deterioradas. El mismo edificio está en la misma manzana y fue inaugurado en 1983. Pero esta no fue la primera escuela del barrio, sino que fue la Delfín Gallo, fundada en 1894 y situada en la calle Fernández de Enciso. Hoy funciona allí el Centro de Gestión y Participación y el Centro para Alcohólicos Anónimos. También está el Hospital Zubizarreta, que nació como estación sanitaria a principios del siglo en una casa particular de la calle Pareja. También cambió el nombre por el de la Casa del Socorro. Y en 1912 se denominó Hospital Vecinal de Villa Devoto. En 1915 se trasladó a Nueva York entre Bahía Blanca y Chivilcoy. Y en 1935 fue ampliado y se llamó Abel Zubizarreta. Y la Biblioteca Antonio Devoto. En 1916, cuando muere el conde, quien habría tenido el deseo de donar un edificio para la construcción de una biblioteca popular o para un banco. En 1934 se tomó la posesión del mismo y se construyó finalmente la biblioteca. La parroquia y basílica menor de San Antonio de Padua está ubicada sobre la avenida Lincoln y San Nicolás. En el año 1884, la familia Anchorena la comenzó a construir. Luego de estar abandonada varios años, la construcción fue tomada por el conde Devoto, quien la prosiguió hasta 1915. Es un barrio de singularidades muy especiales, Villa Devoto. Sin dudas, es un buen lugar para vivir.